vecina, bebé, pa' que me pongas caliente. Todo tu cuerpo quiero ver esta noche, bebé. Te quiero desnuda, esto es sin censura, baby. Quiero dañarte a ti todos los pensamientos y ver la habilidad que hace con tu cuerpo. Te quiero desnuda, esto es sin censura, baby. Quiero dañarte a ti todos los pensamientos y ver la habilidad que hace con tu cuerpo. Sin nada de ropa, pa' yo pasarte mi lengua y ver como todas las camas son sopa. Te bastan las gotas, te lo ponen la boquita loca. Una piscina entre tus piernas, pero caliente. Yo te lo hundo y tú sientes que afloja. Te quiero ver desnuda ya, a ver si es lo que espero. Quiero ver lo que tú das cuando lo tengas adentro. Y yo quiero verte gimiendo, que no nos importe que nos está oliendo. Si alguien me escucha, porque las ganas son muchas. Mata las ganas, esas que tú tienes, y vamos a hacerlas en la ducha. Tú por debajo, bien suavecito, esta musiquita era a mí. Que malta mucho llaman trap, pero qué importa si la casa que tú te me mueves ahí. Quítate los pan, que la cama no me triste. Voy a tocar el booty, pa' que te ponga puti. Quítate los pan, que la cama no me triste. Dime cuándo va a entender. Quiero desnuda, esto es sin censura, baby. Quiero dañarte a ti todos los pensamientos y ver la habilidad que hace con tu cuerpo. Te quiero desnuda, esto es sin censura, baby. Quiero dañarte a ti todos los pensamientos con tu cuerpo, con tu cuerpo. Sin saber lo que tú vas a hacer, que yo estoy casi que te lo pongo. Que ese cielo te lo pida desde aquel, solo llama que yo respondo. No tengo miedo a ninguno, saben que estoy loco por estar dentro de más uno. Si te me pones enferma, saben que yo te vacuno. Quítate los pan, que la cama el mundo es triste. Te voy a tocar el booty, pa' que te ponga puti. Quítate los pan, que la cama no me triste. Dime cuándo va a entender que yo te a ti. Quiero desnuda, esto es sin censura, baby. Quiero dañarte a ti todos los pensamientos y ver la habilidad que hace con tu cuerpo. Te quiero desnuda, esto es sin censura, baby. Pensamiento y ver la habilidad de hacer con tu cuerpo. La mente del equipo. Brian estaba primero, ¿viste? Gabriel Dominic y ando con los míos. Hustle Gaby Morales, los de la isla.